besar tú. Labios quisiera besar tus labios, quisiera más lagueña salerosa y decir hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Ojos me anunciaba que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente. Con tus ojos me anunciaba, ingrata me traicionaba. Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te burlaba. Malagueña celosa, de estar tú, labios quisiera, de estar tus labios quisiera, malagueña celosa, y decir hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor. Thank you.

Radio Ranchito, 1420 AM. Y seguimos, seguimos aquí en donde, pues en Radio Ranchito, la doble X me gusta más. Y estamos con las complacencias, así es. Para la persona del WhatsApp de la ranita feliz, bueno, pues aquí tienes tu complacencia, Aarón, y su grupo Ilusión, Piel a Piel, dedicada especialmente para ti y para todos los que nos escuchan. Es un deseo que sale de este corazón que tanto te ama. Dices

Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Yo sé que mi cariño te hace falta.

estar contigo a cada segundo. Nada es más bonito y te lo repito, por Dios, te lo juro. Y seguimos aquí en Radio Ranchito, la doble X, me gusta más. Y acabamos de escuchar El Bebeto, Cuando Tú Me Besas. ¡Ay, qué hermosa canción! Y para un radioescucha que nos acaba de marcar, esta canción es especialmente para ti. Espinoza Paz, Tú Te Vas. De amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. De todo te reía. cariño, aunque sea con piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿Dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendiga caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón. Me alegro que ahora sufras y llores y te humilles por este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras y llores y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado lo más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. Sí, señor, falla. No vuelvas a apostar. Llámanos al 664-686-3670. Radio Ranchito me gusta más. Que me permitieras hablar contigo. Tengo algunas cosas que decirte, escúchame. No me parece bien lo que está sucediendo. A mí me está matando el tiempo en el reloj, porque cada día que se va sin ti matando el tiempo en el reloj, porque cada día se va sin ti. Estamos con más del catálogo de oro. Añoranza doble X. Los Cabos está en los ojos del mundo. Y aquí les compartimos algunas razones de por qué visitarlos. Lo que más me gusta es el turismo que quede, sus playas, por ejemplo, el arco, muchas

destino que se escapa sin volver. Aunque el campo todavía tenga sed, el amor, bandido que se lleva todo lo mejor, como abeja que aunque pica deja miel, como luna que se esconde al anochecer. A mí me gusta más. 1420 AM.

hacia arriba. Que seas bien amada, mientras tanto yo muero con escarcha en el alma por no tener tu amor. Escarcha en el alma por no tener tu amor. Siendo las 6:08 de la tarde de este dominguito, bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar va directamente para el área de Santa Fe. Cuando nos contactaron dijeron que esa persona iba a saber a quién se lo estaban dedicando, así que aquí está la canción, esperamos respuesta. Ya saben, no nos gusta el chisme, vámonos, Radio Ranchito, la WX me gusta más. Clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Completo, es brisa fresca que baña mi cuerpo.

Como Pues, ¿qué les cuento? Que siendo las 6:23 de la tarde aquí en Radio Ranchito, ya contestaron desde Santa Fe. Y aquí está la canción. Sí, para ti, que pediste la otra. ¡Vámonos! Muy bien que esa chamaca siempre te hizo mortar, que hay problemas y disgustos no me van a faltar. Más no me importan los problemas que me pueda buscar, es pura dinamita que a mí me hace explotar. Por moral y dicen y con mucha razón, pues aquí pasa por ella siempre lo hace volar. Algún día tú sales con ella, te podrás convencer que es chamaca más rebelde, no te habrás de encontrar. Si una buena da sin coche, ya te convencerá que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Por moral y dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a matar. Más no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que a mí me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Con ella te podrás convencer que echa manga más rebelde, no te habrás de encontrar. Si una vuelta da tu coche, ya te convencerá que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Ranchito, a mí me gusta más. 1420 AM. Bailo porque soy dinamita. Ay, qué rico. Bombón. Es que ya tiene bombón de acetino. Sabe un bombón bien latino. Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento. Bombón que lo mueve, tiene el bombón cuanto. Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable. Me dicen bombón. Eso dicen. Tu cinturita tal parece que a todos agita. Si se pone una falda cortita, el meneo se la sube todita. Ay, tan bonita, cuando baila uno que otro se excita. Si supieran que ella está tan solita y que baila porque es dinamita. Bombón de asesino, sabe un bombón bien latino. Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento. Ay, qué bombón que lo mueve, ni el bombón cuanto quiere. Me dicen bombón. Que soy un bombón masticable. Me dicen bombón. ¡Rico!

En San Isidro, la normal, 1:30, en la Sentry, 10 minutos, en la Ready Lane, 1:30, por el pase peatonal, solamente 15 minutos en la normal y 5 minutos en Ready Lane. En Chaparral, 15 minutos por la normal, 5 minutos en Ready Lane. En Otay, 1 hora por la normal, en Sentry, 25 minutos en Ready Lane, 1 hora, y en la pase peatonal de la normal, solamente 40 minutos. Así que aquí en Radio Ranchito, mientras disfrutas lo que escuchas en la doble X, ¿por qué? Porque me gusta más. ¡Vámonos! Música nuestra, Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. Después de volar tan alto, qué duro es caer.